Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Es difícil a lo que nosotros entendamos lo que Dios realmente es, pero en las Escrituras dice que nosotros debemos conocerle lo que Él se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. Fíjese, en la creación, Dios reveló de sí mismo unas pequeñas cosas, dice ahí Romanos 1, si usted lo quiere buscar. Romanos 1 dice las cosas que son conocidas de Dios. Mire, dice Romanos 1, 18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo, porque toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce de a ellos es manifiesto, porque Dios se manifestó. Entonces dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Hoy habría personas que dicen, bueno, ¿qué de aquellas personas que jamás oyeron de Dios? Bueno, es lamentable que nosotros tengamos esa responsabilidad de no haberle dicho al mundo, pero aún así, dice que por la creación saben que hay Dios. Saben dos cosas de Dios: su eterna potencia y su divinidad. Por solo observar la creación, saben que Dios es fuerte, el que lo hizo, y también que Él es Dios. Y hoy día yo sé que los disque sabios y científicos allí están tratando de negar a Dios de todas las formas posibles. Bueno, no todos los científicos, porque hay algunos que sí son cuerdos y razonables, y por eso tratan de explicar el origen de todas las cosas por medio de la evolución. El mundo está enojado con Dios y tratan de negarlo, pero por más que quieran negarlo, jamás podrán. Y de todos modos, al fin de sus vidas, tendrán que dar cuenta a ese Dios contra el cual tanto pelearon, tanto trataron de negar y de pisotear y todo. Usted simplemente sale perdiendo. Así es que Dios ya tiene la victoria. Haga de cuenta que hay una gran máquina, un caterpillar monstruoso, y usted no le gusta lo que hace y usted trata de pelear en contra, pues ¿qué le pasa? Simplemente usted va a salir dañado. Dice la Biblia, esto empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Y Jeremías 9:23 dice, alábese en esto el que se debiere de alabar, dice Jehová, en entenderme y conocerme. Allí dice entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. También hoy día, por ejemplo, redefinen términos bíblicos. Ya la santidad ya quiere decir otra cosa, aún para los psicólogos. Y sabe, los psicólogos son la causa, una razón muy grande de que el mundo ande tan mal, con sus ideas tan distorsionadas de Dios, del hombre, de la Biblia, de los problemas. Aunque muchos usan palabras bíblicas, pero con un significado absolutamente diferente. Igual con la santidad de Dios. Si hoy día a una persona le pueden llamar su santidad, quiere decir que esas personas no tienen la más mínima idea de lo que quiere decir santidad, o no le llamarían por temor a Dios, por respeto y reverencia a Dios, a ni un ser humano jamás le llamarían de esa forma. Por eso es que necesitamos conocer a Dios. Ya estamos diciendo que la santidad es lo que Dios es. Dios no lo adquirió, Él es lo que es. Significa la suma cantidad y la absoluta perfección y pureza de su naturaleza. ¿Sabe? Una vez me dice una persona, nunca mi corazón estuvo tan limpio como ahora, como ese día. Ah, le digo, ¿y qué hizo para que eso pasara? Dije, hoy a un sacerdote le platiqué todo lo que había hecho. Ah, le digo, no sabía yo cómo contestarle. Y luego le dije, mire, cuando hay un corralito allí donde hay un animal que grita, está muy sucio, mete las patas en su comida, todo así, y huele mal, y dice, ¿qué es? Dice, es un marrano. Le digo, cierto. Le digo, ¿y qué tal si cuando ya está sobre la mesa, ya no tiene ni un pelo, ya se le ha tallado con el cuchillo, se le ha lavado con agua y jabón, no tiene ni un olorcito malo por fuera, ni tiene ningún mal aspecto? Le digo, ¿qué es ahora? Dice, pues sigue siendo marrano. Le digo, exacto. La limpieza de afuera no cambia la naturaleza de adentro. Entonces, Cristo entra por dentro cuando uno le acepta. Y allí un Salvador Santo entra y viene produciendo la santidad hacia afuera. Entonces, ¿qué de aquellas personas que hoy día solo piensan, ah, Dios nomás mira el corazón, lo de afuera no importa? Qué distorsionado. Siempre lo de adentro sale para afuera, y lo que tú y yo somos por fuera solamente revela lo que somos por dentro. No hace lo que somos por dentro, nomás lo revela, lo saca a luz. Así es que Dios es santo, y cuando Él entra dentro de uno, Él cambia la vida. La Biblia dice que Dios es luz. Esto habla de su santidad. Dice, no es luz física, sino moral. No hay en Él ninguna tinieblas. Esto habla de no existencia de la absoluta del pecado. Entonces en Él no existe, en su naturaleza, en sus planes, en sus propósitos, en su obra, en sus juicios, en cualquier cosa, en su palabra, no hay ni siquiera la más mínima mancha de todo de alguna impureza. Yo sé que hoy día mucha gente, ¿y qué? ¿Por qué Dios así? ¿Por qué? Solo porque usted y yo no lo entendamos, no quiere decir que Dios está mal. Simplemente nosotros somos finitos y sumamente finitos, y somos muy imperfectos, y así queremos entender a Dios. Y por eso, porque gente no le entiende, por eso muchos pelean en su contra, y le rechazan y le desdeñan, pero solamente están dando cosas contra el aguijón. Yo he visto personas que dan de patada a un fierro, y ¿quién sale dañado? Pues así es que también la persona que en su vida patalea y respinga y rechaza a Dios, pues simplemente él mismo sale dañado. No hay, a Dios no le va a hacer usted ni un daño, y Dios es paciente y de todos modos le ama. Él siempre ha sabido que usted y yo eso íbamos a hacer. Así es que en Dios no hay pecado. Pero la santidad no es la mera falta de la presencia del pecado. No es nomás que Dios es santo porque no hay en él pecado. Es mucho más que eso. No nomás es la ausencia de pecado, lo que hace que Dios es santo. Dice, un ser humano no se convierte en santo al quitar el pecado. Por ejemplo, si un ser humano deja de pecar, de tomar, de fumar, deja de pensar cosas malas, aunque no puede, deja de mentir, de adulterar, de ser ladrón, de ser homosexual o lesbiana, o de ser idólatra, o de cualquier cosa, con eso no se convierte en santo, de ninguna manera. Es más que eso. La santidad es algo más, es una cosa positiva y no solo negativa. No solamente la santidad es no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. No, es mucho más. Es una vida positiva. Por un lado, haz esto lo que Dios dice y aléjate de esto que Él no dice. Por un lado es recibir a Cristo, un Salvador santo dentro de ti. Y por otro lado es dejar que Él te aparte, te aleje, te separe de aquellas cosas que a Él no le gustan, porque te vas separando hacia eso que a Él sí le gusta. Y esa es realmente la vida feliz. Pero así, de esa forma, hoy día el mundo dejando de hacer. Y mire, déjeme decirle otra cosa. No porque el gobierno haya legalizado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, Dios de todo modo lo odia, lo aborrece, es pecaminoso, es del infierno, es de Satanás, aunque sea legal, aunque el mundo entero esté a favor. El aborto voluntario provocado es igual forma, aunque el mundo esté a favor y lo acepte, es condenable. Y fíjese, en la televisión promueven la homosexualidad, promueven allí el lesbianismo, el divorcio, promueven allí adulterio, todas las cosas que hoy Dios aborrece en la televisión se promueve y hacen multitudes de dinero, y allí mujeres se venden para, con sus cuerpos atractivos, hacen vender cosas y caer, hacer a los hombres pensar cosas malas. Eso no porque el mundo lo vea normal quiere decir que lo es ante Dios. Ante Dios de todos modos es condenable, aborrecible, es abominable, dice la Biblia. A Dios le da asco, eso es lo que quiere decir abominación. A Dios le da asco, eso y muchas cosas. Así es que Dios es santo, no nomás porque no peca, pero porque Él se entrega y se hace el bien. Así nosotros, no nomás apartarnos del mal quiere decir santidad, no, por otro lado hacer el bien, recibir a Jesucristo, vivir la vida que a Dios le agrada y apartarnos de las cosas que a Él le desagradan. Dios es santo, y el día que usted acepte a ese Salvador santo, usted podrá ser feliz en la vida. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.